Jorge Ruesga, que está del otro lado. Jorge, Enzo Peralta es mi nombre, un gusto, buen año. ¿Qué tal? Gracias, un gusto conversar con ustedes. Efectivamente, la semana pasada estuvimos junto al defensor del pueblo, el doctor Guido Lorenzino, y el intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, en Vialidad Nacional, con el director responsable de concesiones, a plantear nuestra discrepancia sobre lo que ha sido esta modificación. Para resumir un poco esta cuestión es, los anteriores pliegos de concesiones de la ruta 205 y de la ruta 203, la 3, perdón, 205 y 3, uh-huh, entre otras, establecían obligaciones para el concesionario de asistencia al viajero en primeros auxilios, ambulancias, despeje de la ruta ante un accidente, etcétera. Con estos nuevos contratos que se firmaron ya el año pasado, que comúnmente denominados PPP, los que han resultado beneficiarios de la obra y después de la explotación de la 205 y de la ruta 3, no tienen esa obligación. Concretamente fueron retirados de los pliegos de licitación esas obligaciones, fue una decisión del gobierno nacional. Nosotros entendemos que es una decisión equivocada, desacertada, porque deja a municipios como el de Cañuelas, con su hospital municipal, a exclusiva responsabilidad, a su cargo de todos los traslados, de todas las cuestiones que tengan que realizarse ante un eventual accidente. Así que creemos que eso es totalmente desacertado, y bueno, por eso tuvimos esta primera reunión y vamos a seguir llevando adelante distintas acciones tendientes a que esto sea revertido, porque, te repito, esta decisión del gobierno nacional la entendemos desacertada. Uh-huh. Ante este planteo de parte de la Defensoría del Pueblo, y también, por supuesto, entiendo que en la misma línea o con otros argumentos más de gestión en términos económicos también, por supuesto, de parte del gobierno, ¿cuál fue la del gobierno local, digo, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de, en este caso, de las otras partes? Bueno, concretamente Vialidad Nacional, o sea, el gobierno nacional, uh-huh, manifestó que él, que ellos estaban de acuerdo con esta nueva disposición, que los nuevos concesionarios o los nuevos responsables de realizar las obras por el sistema participación público-privado no tienen que tener esa responsabilidad. La verdad es que nos llamó la atención, porque en gran parte de lo que se denomina primer mundo, en concesiones y en obras viales, siempre el concesionario o el que explota la autovía o la ruta tiene obligaciones secundarias como estas de auxilio, ambulancias, grúas. La verdad es que no entendemos esta posición, y la verdad es que atenta contra los usuarios, y sobre todo también perjudica notoriamente a los municipios que atraviesan las trazas de estas rutas, porque obligan a sus hospitales municipales a tener muchos o a erogar muchos fondos con tendientes a los accidentes que pueden tener en las rutas. Así que seguiremos en este camino. Esto fue una reunión a título informativo. Hemos ya solicitado distintas oficios y pedidos de informes a Vialidad Nacional para que nos conteste por escrito. También hemos puesto en conocimiento esta situación a las autoridades de la provincia, porque también se va a ver afectado el sistema sanitario y de bomberos de la provincia de Buenos Aires, y también hemos comunicado esto a todos los municipios o todos los intendentes donde la traza de estas rutas atraviesa, para que estén al tanto y para que, bueno, puedan tomar las decisiones que crean convenientes. Uh-huh. De acuerdo a la información que nos ha llegado, ¿se está evaluando hacer algún tipo de presentación legal? ¿Esto es así? Sí, por supuesto que siempre está abierta la posibilidad de iniciar una acción legal por parte de la Defensoría, por parte de los municipios que se sientan afectados, porque la verdad es que es bastante disparatado que en semejantes niveles de inversión y presupuestario que supuestamente tienen estas obras y concesiones, no se pueda tener un punto de referencia para el tema de los primeros auxilios. Uh-huh. Y otro de los aspectos que también trascendió como conclusión de la reunión, esto nos contaban desde el gobierno, es la posibilidad de armar una mesa más amplia con representantes de diferentes municipios que están atravesados justamente por esta problemática. Sí, eso también está en la agenda, por eso hemos, como te decía, enviado a todos los intendentes, a todos los municipios por los cuales atraviesan estas trazas, que no es solamente la 205 y la 3, son distintas las rutas nacionales. Hemos comunicado a los municipios y para que entre todos podamos también fijar una posición clara y ser contundentes con esto, que entendemos que es un retroceso y que es un beneficio exclusivo y excesivo para las empresas que van a realizar las obras, pero también van a tener la concesión de las mismas. Más allá de la negativa, entiendo que es el señor Ezequiel Newbery, ¿no? El que estuvo en representación del gobierno. De la negativa, que hasta suena un tanto caprichosa, no sé qué tipo de volumen de debate político, de gestión habrá tenido y podrá alcanzar el señor Newbery, pero en principio sonaría hasta un tanto caprichosa, o tal vez que es una mirada muy personal porque carecería, en principio y para mí, de argumentos objetivos para poder sostener una política de estas características. Pero al margen de esto y de mi opinión personal, lo importante en este caso es lo que dicen los protagonistas. El señor Newbery, ¿qué plantea en relación a defender a las empresas privadas en este aspecto? No, en definitiva no es un tema, el tema de accidentología y el tema de este tipo de responsabilidades, no es un tema que le compete a su cartera y que se tendrá que conversar con las autoridades respectivas, ya sean sanitarias o policiales. Concretamente es un lavarse las manos claramente, ¿no? La verdad es que haber sacado esto de las responsabilidades de los pliegos, vuelvo a repetir, no sucede en ninguna parte, digamos, cualquier comunidad o país, como te dije al principio, denominado del primer mundo, los concesionarios que tienen la responsabilidad tienen también estas responsabilidades secundarias, auxiliares, de auxilio, de primeros auxilios, como te digo, de remolque para si hay un accidente o algún auto parado, o en fin, distintas cuestiones que hacen a la seguridad de la traza. Uh-huh. Y de acuerdo a su experiencia, señor Ruesga, ¿qué cree que puede llegar a pasar y cómo puede llegar a concluir esto, al margen de lo que confirmaba hace un rato, que podría llegar a tomarse algún tipo de acción legal? No, bueno, la verdad es que notamos al gobierno nacional bastante firme en su posición de no hacer lugar a este reclamo, no solamente del municipio de Cañuelas, sino de todos los municipios que a medida que se van enterando van tomando conocimiento. Pero bueno, repito, acá lo importante es primero visibilizar esto que va a ser un futuro conflicto y ver cómo se pueden entre todas las partes aunar esfuerzos para intentar retrotraer esta medida totalmente equivocada del gobierno nacional. Gracias por el tiempo, ha sido muy amable, buen año. Gracias a usted por el llamado.